No dejes de sentir, no dejes de escuchar la escudería Falsete. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. No quiero perder el tiempo. A los oyentes de la escudería, a los oyentes de la redonda de la 100.3, seguimos regalando entradas para este fin de semana. Entradas generales para el Roberto Mouras de La Plata para poder vivir la fiesta del turismo carretera. Tienen que llamar al 427-2701. Tenemos mensajes de ayer que también van a entrar en el sorteo. Pero llaman hoy al 427-2701. Nos dicen, hincha de qué marca son, Ford Chevrolet, Dodge, Torino, por qué quieren ir el fin de semana al autódromo a ver el TC, con quién van a ir, o nos cuentan una anécdota y lo vamos a sacar al aire. Entran en el sorteo y los vamos a estar llamando en los últimos 10 minutos del programa, entre los que salgan sorteados, y les vamos a hacer una preguntita de un tema que se haya hablado durante el programa del día de hoy. 427-2701, y fundamental, no dejen de dejar, valga la redundancia, el número de teléfono, importantísimo, ¿eh? Dejen, nos dejan el mensaje y al final dejan su número de teléfono, que no va a salir al aire, por supuesto, lo vamos a editar, y después vamos a estar sorteando hoy 4 entradas generales. Ayer sorteamos también entradas, una pregunta que no fue bien contestada, que no entró dentro entonces de los ganadores. Hay ya ganadores, hoy va a haber 4 ganadores más y mañana va a haber más ganadores. Queremos que todos vayan al Mouras de La Plata. ¿Qué tal, Jorge Bianchi? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes. Y mucha es la expectativa entonces para esta competencia del turismo de carretera y TC Pista con la Copa de Plata, turismo de carretera con la Copa de Oro. Hay actividad en el Roberto Mouras de La Plata en el día de la fecha, hay sorteo de plantas impulsoras y evidentemente que hay un aliciente para todos. Muy buen clima para viernes, sábado y domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Miguel Ángel Pérez? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Y la gran pregunta creo que se hace muchos, sobre todo los hinchas de Ford. Falaschi, hipotéticamente hablando, ¿no? Fíjate cómo está funcionando el CAS. Hubiera sido el gran candidato de la Copa de Oro. Y digo hubiera porque le quedan nada más que 3 fechas. Hoy me vas a tener que votar quién gana, ¿eh? Porque tenemos acá la votación de ayer. ¿Qué es lo que no ves? ¿Y cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes para toda la audiencia. Bien, estamos, como dijo Jorge, hay una gran expectativa, pero hay un interrogante. Ayer nosotros dimos nuestra votación, ¿no es cierto?, de nuestros pálpitos personales de quién puede ser el potencial ganador de la carrera del domingo de turismo de carretera. Pero hay uno que viene con el cuchillo entre los dientes y dos guadañas. Bueno. Después te digo por qué. Muy bien, vamos a estar entonces, les vamos a estar contando todo lo que sucede, lo que está sucediendo en estos momentos en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, en donde se sortearon los motores, como decía hace un ratito Jorge, los amortiguadores, las gomas, bueno, está todo dado para que sea un gran fin de semana, y ya hay gente, ya hay casillas rodantes, hay gente instalada, hay carpas armadas, ya hay clima de TC en el Roberto Mouras de La Plata. Estás en la redonda 100.3. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochila, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata, de Timberland, de Real Estate Public. en horario corrido hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La Escudería, mucho más que automovilismo. Carlos, el oficial de Jacon en La Plata, alineación balance y frenos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Ya comenzó la actividad, ya hay gente en el Roberto Mobras de La Plata, la expectativa es total, se viene el gran premio Municipalidad de La Plata. ¿Querés dejar cómodo y seguro? Llamá al 421-9855, revise futuro. Anota 423-3185. Fórmula 1, Gran Premio de India. Sebastián Vettel, el campeón de la Fórmula 1, le va a dar una mano a Weber. Estación de servicio Las Palmeras, cargue GNC y combustible con su carga de gas, sube puntos y gane. Avenida 72 entre 10 y 11. A manera de título, Jerónimo, ¿qué viene del motociclismo? Último adiós a Montelli, se realizó hoy el funeral del piloto de 24 años en Romania. Tapas de cilindro Rafael Espósito, hijo, reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139, teléfono 4140153. Y también va a haber karting el fin de semana, Augusto. La Procarte presenta en el cartódromo de Varadero, con la presencia del platense Nicolás Moscardini. Viaja seguro y disfruta, Turismo Moscardini, viaje de corta, media y larga distancia, teléfono 450-0684. El Turismo Nacional confirmó las 3 primeras fechas para el 2012. La Plata, Río Gallegos, Callejero de Punta del Este. Juguetería Los Ángeles, supermercado de inflables, juegos de mesa, peluches musicales, Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64, el mejor precio, comprobalo. En el TC Pista también se viene una definición importante, los máximos candidatos, Leonel Sotro y Bonelli. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, floteos y alarmas, 44 casiquinas 131, teléfono 414-1600. Tenemos el resultado de las comunitarias del TC2000 en Altagracia, Córdoba. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. ¿Qué más hay del karting, Augusto? La actividad también va a estar pasando por Ciudad de Vita. La PACAR va por su novena fecha, con 3 pilotos de la Ciudad de La Plata. Bulonera Baldoni, tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni, avenida 44, 160 y 161, teléfono 470-6186. Ferretería y repostería La Positiva de 20, esquina 38, promoción. Látex interior y exterior 29,90. Encontrá todo en Ferretería La Positiva. Estamos en 6, esquina 39. 427-2701. A ver qué dicen los oyentes. La Escudería, mucho más que automovilismo. Hola, mi nombre es Marcos, quería participar por las entradas. Soy hincha fanático del Ford y este fin de semana va a ganar el Wii. Chao. Móvil Gas, sobrevivencia y prehidráulica, en el día, inyección de electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, Móvil Gas 13527. Hola gente, habla Manolo, voy al automovilismo desde hace años, desde que Reutemann corría en un Fiat 1500, mi hijo mayor debutó a los 15 meses en la Ruta de la Barría y los dos más chicos debutaron con una plegable. Te llamo para el concurso, un beso grande para todos. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendido por su dueño. Llámanos al 489-2121. Martín Chef, podés pasar por 54 entre 10 y 11. Hola, ¿qué tal? Habla Laura. Yo quería, llamaba por las entradas para la carrera. Bueno, yo no me gustaban las carreras y empecé a ir para que mi marido no vea las promotoras. Al final me enganché yo y ahora lo llevo yo a que vea yo las promotoras y yo las carreras. Así, un besito, me gusta la radio, chao. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, patas y minutas, amplio salón para eventos. En ruta 215 entre ruta 2 y ruta 6, ID 602, asterisco 2419. Hola, ¿qué tal? Llamado por las entradas. Bueno, es para mi marido. O sea que a mí mucho no me gusta, pero bueno, lo tengo que acompañar. Así que un besito, chao. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plas, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plas, industria plástica. Estamos en 44 y 25, teléfono 479-1422. Hola, soy Mauricio, llamo por las entradas, soy hincha del Chivo por Ortelli, que es un genio. Te quería mandar un saludo a la hermana del Pela. Gracias. Center Lube, variedad de lubricantes, aditivos, seriedad y responsabilidad, toda la tarjeta sin débito, avenida 31, esquina 67, teléfono 453-2922. Bueno, entran todos en el sorteo, gracias a todos los oyentes, 427-2701. No se olviden de dejar el número de teléfono, es fundamental para que nosotros lo podamos llamar antes de la finalización del programa, y le vamos a hacer una pregunta de lo que se habló hoy en el programa, así que hay que escucharlo y hay que estar atento. Jorge, tenemos información. Sí, señor, informamos sobre las comunitarias del TC2000 en el Cabalén de Córdoba, todo pensando en Potrero de los Funes, donde José María Pechito López marcó el mejor tiempo, al igual que Gian Antoni, ayer en el Cabalén. 55 segundos 60 centésimos para los dos. Tercero Arduzzo, 55.90. Cuarto Espataro, 56 segundos. Quinto Pernilla, también 56 segundos. Igual tiempo. Sexto Matías Rossi. Solamente 5 minutos. Pregunto, ¿qué se pueden hacer en 5 minutos con un auto de competición en una prueba comunitaria? Nada. Pero dos vueltas en el circuito. Claro, pero sí se puede hacer con un auto similar, el de, a ver, Ignacio Char, por ejemplo, que también está con Toyota, para copiar la puesta a punto de ese auto al puntero del campeonato del TC2000, como lo es Matías Rossi. Repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas en 137, 43 y 44. Teléfono 470-8300. Bueno, ayer hablábamos de Cristian Ledesma. Yo les comentaba que habíamos estado charlando vía internet con él en la semana. Y seguimos en la misma que lo que habíamos expuesto en el programa de ayer. Cristian, la idea es esperar que termine el año. Está lejos hoy de arreglar con cualquier equipo y le va a probar el auto a Cristian Ávila, que es esa Chevy nueva, que Ávila también tiene una especie de arreglo por el momento de palabra, todavía no hay nada firmado, pero medio que está con el Haas, ¿no? Sí, está confirmado. Motores Laborito serían. Así eso es. Está confirmado. Sí, señor. Dentro de esa distancia que vos estás explicando a la audiencia, lo más cerca es Ávila. Claro. Está un poco más, muy por detrás. Un comentario que había que el equipo del Kun Agüero, con su papá que está trabajando en las dos categorías, puede ingresar Cristian Ledesma, pero lo más factible es que Cristian Ledesma, ya está confirmado, deja el tango, pero tiene que pedir permiso para una prueba que le ha pedido Cristian Ávila a un auto 0 kilómetros para ingresar al TC. GNC Gas Plata, una empresa argentina nacida en Los Hornos, en 66, esquina 150. AFA Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales importados. Calle 3, entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Bueno, estuvimos en el Ecuador con Obras de la Plata hasta hace un ratito, viendo un poco cómo se venía desarrollando todo. Están trabajando a full, tratando de dejar el autódromo lo mejor posible. Caminamos por la zona de boxes, están instalándose recién los equipos, algunos ya estaban instalados, se hicieron los sorteos de motores. Por ejemplo, algo que me llamó la atención, ¿saben qué motor le tocó a Lionel Ugalde? ¿Cuál? El que usó Maxi Juan en la última carrera. ¡Epa! Son los dos de Fernando García, y en el sorteo a Ugalde le toca el motor que Maxi Juan usó la carrera anterior, y a Maxi Juan le tocó otro de los motores del preparador. Se estaba trabajando ante la atenta mirada del ingeniero Solga en el tema sorteo de motores. También se sortearon los amortiguadores, el tema de las cubiertas, también se sortearon las cubiertas. Bueno, se trabajaba full en la zona de boxes. No había casi ninguno de los preparadores top los que están hoy trabajando. Sí estaban los empleados que llevaban los motores con las camionetas, los presentaban y los sorteaban. Y otra cosa que me llamó la atención, la gente que hay, porque me di una vueltita por todo el perímetro, por toda la vuelta del autódromo y empecé a contar casillas rodantes. Había más de 30 casas, entre casas rodantes y micros, varios micros parados, porque se instalan hoy y se ya hacen como un cerquito con los árboles, que eso yo no sé, cuidándose si está, su lugar. Eso yo no sé si está tan bien, porque por ejemplo había micros parados que no los ponen de frente al alambre, los ponen de costado, ya con eso están ocupando cuatro lugares en lugar de uno. Ahí entran cuatro micros, sí, ¿no? Y micros grandes. Y después, con las cintas plásticas esas que usa la policía cuando tiene un accidente, hacen un corralito con los arbolitos y se agarran otro tanto más de lugar. Y había muchos que hicieron eso. Yo eso no lo veo del todo bien. Pero bueno, llegaron primero, al que madruga Dios lo ayuda, y estaban instalados ahí. Había otros que daba pena, pero bueno, se divierten. Yo lo hice cuando estaba semipermanente. Iban en un, por ejemplo, unos chicos en un Renault 12 con una carpita de dos personas, eran como cuatro que estaban ahí. Claro. Y bueno, y se quedan en el auto. Y se quedan hasta el domingo. Estaba la gente de la 157, la hinchada de Juan Bautista. Bueno, ya tiene clima de TC el autódromo. Ahora pregunto y le pregunto a ustedes. Faltan cuatro carreras para terminar la temporada. Tres carreras. La plata va a alcanzar. Sí, señor. Tres carreras falta para el que termine todo esto. ¿Fue positivo el tema del sorteo de motores y amortiguadores? Sí, yo creo que sí. A mí, bueno, personalmente. Ahora déjame que yo desarrolle lo que pienso y después vos qué lo me decís. Yo creo que es positivo porque obligo a los preparadores a trabajar muchísimo en todos los motores, porque no le pueden dar, por ejemplo, fíjate lo que pasa igual de ahora, no puede tocar un motor flaco. Lo que quiere decir que son todos motores parejos, que se trabajaron para hacer motores los parejos. Tuvieron que emparejar para arriba o para abajo. Que no es la realidad, no es la realidad, porque hubo pilotos de fuste, profesionales, que no les ha tocado un motor potente. Yo sé que los preparadores trabajan con una misma matriz, con una misma preparación. Dos motores nunca son iguales. Pero nunca son iguales los motores. Es verdad eso. Nunca son dos motores iguales. Lo importante de todo esto es que se vio beneficiado el piloto que tiene menos apoyo económico para poder ir a decirle al preparador, yo te doy 20.000 más, a mí dame el mejor motor. Antes se hacía eso. Hoy ya no se puede hacer. Sí se puede hacer, pedirle exclusividad, como han hecho algunos, a su motorista. Pero me gustaría escuchar aquí lo que no es y después de Lorena, dale. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología, servicios del automotor, en calle 148-45-46, en mecánica integral, teléfono 414700. Quiero entender de alguna manera cómo es todo esto y por qué. Porque recién ustedes hablaban del sorteo de motores y vos recién hacías el comentario de Cristian Ledesma, que como bien sabemos todos nosotros que ya hasta fin de año tiene el contrato con el Tango. Pero si Cristian Ledesma en este momento no se apura, olvídate que hace 5 meses hablábamos de exclusividad. El piloto buscaba exclusividad en los preparadores. Algunos. Y este muchacho, faltando ya descontada la carrera de La Plata, dos carreras, Balcarce y Buenos Aires, no tiene equipo para el 2012. Decime vos si no se quedó en el tiempo, porque encontrar algo bueno a último momento es como cuando está cerrando la feria. Lo que pasa es que está Cristian Ledesma está barajando y dar de vuelta. ¿Por qué? Porque tuvo un año muy malo y es un piloto que sabido es que teniendo el arma es protagonista. Tuvo un año muy malo con el Tango, pero la gente que lo apoya, las publicidades, la familia Gingeri, que son todos los que están con él, claro, quieren realmente que dé un paso a otro equipo para hacer lo que fue en su momento Ledesma. Correcto, pero decime si no se le está acabando el tiempo. Sí, pero quédate tranquilo que algo va que a aparecer. Cristian Ledesma en su mente y su proyecto ya lo tiene resuelto. Ya lo debe tener listo. ¿Estás cansado de buscar un lugar para estacionar en el centro? Sí. Vení a Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64, todo para tu bebé, juegos didácticos, peluches también musicales, y además único en La Plata, supermercado de inflables, para el verano pensalo para tu pile también, Dani, ¿eh? Bueno. Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64. Bueno, una medida realmente muy acertada y me parece bárbaro desde mi punto de vista y creo que ustedes van a compartirla conmigo. De la ciudad de La Plata, Plaza Moreno, y desde Alpargatas, Rotonda de Alpargatas, hay micros que van a llevar a la gente al autódromo Roberto Mouras de La Plata. Muy buena medida. Línea 215 y 234, desde La Plata, Plaza Moreno, al autovía 2 kilómetro 49, adentro del autódromo, van a llegar los micros con la gente para presenciar la carrera, algo que me parece espectacular. Bueno, y los micros van a ir por la calle 44 y por la 520. O sea, si alguno no quiere ir a Plaza Moreno a tomarlo, va a la calle 44, mañana a partir de las 9 de la mañana empiezan a pasar. Y cuando termina la actividad, los micros van a estar en el autódromo y van a hacer la vuelta para que la gente que haya ido en colectivo pueda volver en colectivo, pagando el pasaje que paga cualquier hijo de vecino en el micro común, ¿eh? Salen desde Plaza Moreno, llegan al Autódromo Mouras y después te traen de vuelta. No son especiales, no es que van todos amontonados. Va a ir con frecuencia un micro cada hora, sábado y domingo. Grupo Marcar la Diferencia de Marcelo Simonetti, Mecánica Integral, 148, 45 y 46. Aposta y ganar La Gatera, Agencia Hípica de Lotería, 49, esquina 136. La Gatera, llama al 479-9964. Visita la Mercedes y te sorprenderá servicio completo para camiones y pickups en Gracia y Mecánica. Nuevo local en ruta 36 de 506 en Dextel, 689-2190. Tenemos entradas para los oyentes, ¿sabes qué dicen? 427-2701, los escuchamos. Hola, buenas tardes. Habla José de Villeliza. Mi número de documento es 368. Y somos más los hinchas de Ford, porque era la marca más grande del país. Muchas gracias. AFA Motors, el digital car service, atención de vehículos de alta gama nacionales importados, calle 13, 154 y 155. Teléfono 461-3482. Hola, habla Hugo, estamos por las entradas, soy hincha de Chevrolet, fanático, me gustaría que gane Guillo Angeli y que salga campeón, muchas gracias. Fábrica de Sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad en camino, General Belgrano, esquina 15, teléfono 496-2112, en Los Hornos, 66-137-138, teléfono 450-6379 y en Tolosa, 520-112. Hola, soy Jorge de La Plata, quería participar por las entradas para el TC y mi anécdota, la verdad es... La primera vez que fui a ver al TC, que tenía 11 años, mi papá me llevó a verlo acá a La Plata y fue algo que me encantó, la verdad. Hasta luego. Estudié mecánica en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional de Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272. Bueno, soy José de Gonet. Me gusta el Ford porque cuando era chico íbamos al Triángulo de Ensenada y hablaban siempre de los Galvez. Taller Más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero y frenos. Taller Más en 28, 34 y 35, teléfono 479-5724. Estudio mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272. Escuchamos uno más. Buenas tardes, yo soy Jorge, soy hincha de Torino. Me hice hincha de la marca del año 67 cuando debutaron. Me emocionó mucho y a partir de ahí simpatizo por la marca. Espero participar en las entradas. Muchas gracias. Taller integral de chapa y pintura forador y cabina presurizada, laboratorio con sistema de colores, pinturas al agua, PPG, forador y 43, 141 y 142. Bueno, empezaron a llegar los ganadores de ayer y estamos con Facundo. Facundo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va todo? Bueno, vos fuiste que acertaste lo de Ugal de ayer. No, la cantidad de coches que... Ah, corrió. La tenías bien clara, ¿eh? Escuchaste sí. Bien lo de Jorge porque dijiste sí. 55 y 45. 100 autos en pista. Bueno, ¿hincha de qué marca? Chevrolet, vas al autódromo el fin de semana, obviamente. Sí. ¿Seguís el automovilismo, seguís el turismo carretera, seguís otras categorías? Sigo el Speed Car. ¿El Speed Car? Sí. Ah, bueno, el Speed Car, la categoría de... Hay chicos de La Plata, los hermanos Neves. Sí, yo soy tío de los chicos, justamente. Claro, bueno, Facundo, acá está la entrada. Sí. Que la disfrutes, tenés que pagar el estacionamiento, que sí, lo que cobra la parte, pero bueno, te ahorraste los 150 de la general. Y llevar el asado. Bueno, muchas gracias, chao, hasta luego. Bueno, Facundo, un abrazo. Chao, chao. En breve, Carlitos de Juan Carlos Tobio, nacionales importados en 6030 y 31, teléfono 457-4763. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas, ¿qué me pongo? Estamos en 22, 44 y 45. Bueno, seguimos con más información, Jorge. Pero como no, con todo gusto, vamos a hablar de la Fórmula 1. Jerónimo tiene la Fórmula 1 también, pero vamos a decir que Sebastián Vettel, el campeón de la máxima categoría internacional, le va a dar una mano a Webber, al australiano, que le tiene que ganar a Button y a Alonso. A ver, Button tiene 222 puntos. Me estoy refiriendo por el subcampeonato, ahí está la cosa. Button 222, Alonso 212, Weber 209. Es realmente una carrera bisagra para la Fórmula 1 para ver quién se está postulando para su campeón de la máxima categoría internacional. También pesca náutica, boxeo y todo lo encontrarás en Patagonia Spirit, liquidación de calzado e indumentaria hasta el 40% por fin de temporada. Pasa por 7, esquina 59. Fletes DBS de Diego Cirito, habilitado para todo el país. Seriedad y responsabilidad, llama al 1540-933-94. Bueno, para quienes nos siguen por internet, también tenemos nuestro Facebook, les aviso, que es La Escudería 100.3. La escudería, por supuesto, con letras, 100.3 con número. Ese es nuestro lugar en Facebook y tenemos unos cuantos seguidores y muchos comentarios que nos han dejado. El liderar compañía General de Seguros, en nuevo local en Citybel 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Liderar, llama al 15-572-9419. Lo habíamos anticipado en los titulares, el Turismo Nacional ha confirmado las tres primeras presentaciones de la próxima temporada. La Plata, como sucedió este año y el año anterior, 19 de febrero, exactamente, es la primera de las fechas para el Turismo Nacional, un circuito que por allí no ha concitado mucha gente, pero es un circuito donde se ven buenos espectáculos y a los pilotos les gusta y mucho. La segunda fecha será en Río Gallegos y la tercera, Callejero de Punta del Este. Son las tres primeras fechas para el Turismo Nacional en el 2012 que ya están confirmadas. RB tapa de cilindro, soldaduras especiales en aluminio insertos a domicilio, RB rectificación Vidal, experiencia y seriedad en los trabajos. Estamos en la esquina de 38 y 16, teléfono 482-9524. Vamos con una tandita de 5 mensajes, 427-2701, a ver qué dicen los oyentes. Yo soy Jorge, hablé por la marca Torino, mi número de teléfono es 452-80. Muchas gracias, estaba un poco nervioso, por eso me olvidé. Merlo, Cara Rey, sin preparación, atención de karting en pista. Estamos en 62 esquina 123, teléfono 425-3733. Hola, amigo del programa, mi nombre es Daniel. Quisiera participar por una entrada para este domingo. Quiero llevarlo nuevamente a mi hijo, que le gustó mucho el año pasado cuando se corrió acá. Sigue en grande, muy lindo el programa. Espero tener suerte. Gracias. Encendido Lucas, baterías, bombas, correas, el repuesto justo para tu auto. Encendido Lucas de Lucas Fonseca, servicio y atención en la calle 19 y 525, llama al 423-6189. Hola, soy Cristian, me gusta mucho este programa, lo escucho todos los días. Quisiera ganar las entradas para ir a la carrera. Me gusta el Dodge por Pinchito Castellano. Bueno, me gusta mucho su programa, sigan así. Y bueno, sigan regalando entradas como están regalando ahora. Mecánica Integral y Post de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados, experiencia y seguridad para su vehículo 66 139 y 140. Hola, es un mensaje para la escudería. Bueno, mi nombre es Jorge de La Plata, soy fana de Chevrolet y la verdad que me gustaría ganar una entrada porque es la primera vez que me voy en carpa con mi nene de 7 años a ver la carrera y él está muy ilusionado. Bueno, saludos para todos, está muy bueno el programa y aguante Chevrolet. Hasta luego. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios de alineación y balanceo. Gomería Enzo, en la esquina de 66 y 145, teléfono 450-6356. Uno más. Hola, sí, muy bueno el programa, mi nombre es Martín, mis tres últimos del documento son 794, soy hincha de Ford y una anécdota, siempre con era chico en Lobería me llevaba a mi viejo a todas las carreras, a Tandil, Valcarta, La Barría, a todos lados y me encantaba pasar todo el día ahí, por eso ahora quiero ir al Roberto Moura, voy a ir con mi señora, las nenas y un amigo. Gracias, muy buen programa, chao. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51 17 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Oh. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido. ¿Qué me pongo? Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor opción. Un 27 de octubre de 1944, nací en Arrecifes, provincia de Buenos Aires y tierra de pilotos, un referente que aportaría el automovilismo deportivo mucho más que un apellido. Un 27 de octubre nacía Rubén Luis Di Palma, también conocido como el Loco Luis. Su campaña fue tan extensa como exitosa. Debutó en 1963, superó el centenar de victorias y logró 8 títulos argentinos. TC, Fórmula A, 1970 con Torino. TC, 1971 también con Torino. Sport Prototipo, 1971 y 1972, Berta Tornado. Mecánica Argentina Fórmula 1, 1974 y 1978, Berta Tornado. TC 2000, 1983, con un BW 1500. Y Supercar, en 1993, arriba de Torino. El 13 de septiembre de 1998 llegó su último triunfo con un Ford en el Coliseo Porteño. Tenía 53 años y 238 días. Y Palma, y Arrecife que se pone de pie, y ahí está la recta principal para Di Palma, va a terminar la carrera, va a ganar, ganó. Aquel día abrazado a alambrado Rubén Luis Di Palma hizo llorar a todos. En esa misma jornada, los simpatizantes de Ford, Chevrolet, Torino y Dodge olvidaron sus diferencias, unidos en el aplauso a quien, a esa altura de la vida, era ya un piloto de todo el automovilismo argentino. A partir del 7 de febrero de 1998, el autódromo de Mar Viajó lleva su nombre, un verdadero y merecido homenaje en vida. Su última carrera fue el 28 de mayo del 2000 en el autódromo Oscar Alfredo Gálvez de Buenos Aires, arriba de un Ford Falcon. Falleció el 30 de septiembre de 2000 al caer el helicóptero que se encontraba piloteando. Hoy, 27 de octubre de 2011, cumpliría 67 años de edad un gran loco del automovilismo nacional como ningún otro lo fue. Hoy cumpliría años Rubén Luis Di Palma. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Jorge Automotores ofrece Toyota SW4 negra 2008 automática con cuero. Mercedes-Benz MB170 negra 2008 imperdible. Aprovecha Jorge Automotores. Plaza Cuenca entre 19 y Diagonal en 73. Teléfono 483-3842. Si quieres comunicarte con la escudería, 427-2701. Muy bien, 17 horas 34 minutos. Una cortita del Zonal, ¿se acuerdan? Que les había dicho que había un piloto que podía pasar de categoría. Bueno, Mauro Fonseca, al final lo dijimos, la verdad, Jorge, programas atrás. Mauro Fonseca va a estar corriendo el próximo fin de semana en el TC Platense con el otro auto del equipo, con el segundo auto del equipo. Va a ser una prueba porque va al Platense con la intención de mostrar el auto para alquilarlo o venderlo. La intención, la primera intención era para alquilarlo para el TC Río, pero bueno, si no hay candidatos para esta categoría, lo muestran en el TC Platense, una buena oportunidad para alquilarlo, ¿no? Así es, y lo otro que habíamos adelantado en su momento era la prueba de Ramiro Castillo, chico de la Fórmula 4 nueva generación, probó un auto de Leo Forte, salió bien la prueba, hay un equipo de promotores que están trabajando en la parte publicitaria de Ramiro Castillo para incorporar al piloto de La Plata el año que viene al TC Pista Mouras. Esa es otra de las novedades de los pilotos del Zonal. El próximo fin de semana, el que viene, no este, vamos a tener el TC Platense en el Roberto Mouras de la Plata, la 1100 bonaerense, los Fiat 600 ATN, el TC 2000 Platense y la monomarca Fiat. Mucha actividad va a haber el próximo fin de semana para el automovilismo zonal. Escuchamos mensajes al 427-2701, a ver qué nos dicen los oyentes. Hola, mi nombre es Débora y quiero ganarme las entradas para ir al Bouras el domingo. Muchas gracias. Hola chicos, la escudería, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muy buen programa. Me llamo Nicolás, soy hincha fanático del Chevrolet. Y bueno, una noticia para darles, pues probablemente el año que viene un amigo muy grande mío vuelva a correr en TC Platense, un chico que corrió varios años, que se llama Jorge Rivarola. Bueno, también vamos por el tema de las entradas. Un abrazo. Gracias, gracias, vendemos. Repuesto a los primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet, repuesto a los primos en 122, 62 y 63. Sí, muchachos, les habla Brescia, buenas tardes. Bueno, hoy cumpliría año, Rubén Luis Di Palma, Luis Rubén Di Palma. Yo sabía más o menos porque todos cumplíamos la misma, en el mismo mes, yo siempre fanfarroneaba, Pelé, Daniel Bayo el 25, ayer yo, hoy Di Palma y el 29 Oscar Mas. Yo de automovilismo, de los años 70, 60 más o menos, algo me acuerdo, tuve la foto, la última foto de Juan Gálvez saltando una zanja, creo que en Olavarría fue, pasa que me inundé y perdí muchas cosas. Bueno, los escucho, un saludo a Jorge Arques, alguien que está ligado al automovilismo, tuvo un año como mecánico de Oltra, y su hijo corría con Fiat 600 en Estancia Chica, creo, y Jorge Arques que también fue el primero acá en La Plata que pasó los autos de Nastero a Solero. No sé si eran camionetas, camiones. Gracias por comunicarte, Carlitos Brescia. ¿Cuánta ocasión nos contó en el especial sobre el cumpleaños del loco Luis Di Palma? Bulletin de Catedral con toda la línea Intraut de equipos para soldar MIG y TIC Inverter y Corte por Plasma Siempre Tradicional, esquina de 55 y 15. Consultas al 483-1971. No se olviden de dejar el teléfono. Los que llaman al 427-2701 van a entrar en el sorteo y los vamos a estar llamando. Caja de cambio en los hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición. Caja de cambio en los hornos, diagonal 74 entre 71 y 72, teléfono 417-7813. Bueno, vamos con el motociclismo, Jerónimo Roldán. Bueno, Daniel, hablamos del tema más importante de la semana, de esta semana en realidad, que tiene a todo el mundo de la MotoGP de luto. En el día de ayer, en la capilla del Teatro Municipal de Coriano, ciudad natal de Marco Simoncelli, durante todo el miércoles y durante hoy a la mañana, pudieron los fanáticos de Marco rendirle el último homenaje, el último adiós. Después se trasladó el cuerpo a la iglesia de Santa María Asunta, en la localidad de Romaña, muy cerquita del circuito de Misano. Se realizó hoy el funeral del piloto de 24 años fallecido el pasado domingo en Malasia. Más de 50.000 personas presenciaron el funeral. Tuvieron presentes el presidente de la FIM, la Federación Internacional de Motociclismo, un delegado de Dorna, bueno, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dovizioso, su compañero de equipo Aoyama, bueno, muchísimos pilotos de la MotoGP y ex pilotos también. Lo que es confirmado, yéndonos un poco más hacia lo deportivo, que el San Carlos Gresini, que es el equipo en el cual corría Marco Simoncelli, es confirmado que va a estar presente el próximo fin de semana en España, en el circuito de Valencia. Va a ocupar el box, va a estar presente en el circuito, van a exponer la moto número 58 como homenaje a Marco Simoncelli. Lo que no está confirmado es que corran en el Gran Premio, tanto como Hiroshi Aoyama, el compañero de equipo de Marco, como los pilotos de la categoría menor, hablamos de la 250. Recordamos que este Gran Premio es del 4 a 6 de noviembre. Bueno, confirmado que van a estar presentes, pero darían la confirmación entre hoy y mañana si van a correr o no el Gran Premio de Valencia. Bueno, Jerónimo, gracias. Y la última, dame un ganador del Turismo Carretera. Y espero que sea Pechito, como siempre. Bueno, como siempre. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Jerónimo Goldán. Mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales importados, suspensión y tren delantero, calle 3, entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Estamos con otro de los ganadores de ayer que vienen hoy a retirar la entrada. Tu nombre es Gustavo, ¿no? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, vos fuiste que le pegaste un grande. Sí, igual lo había leído, me acordaba, pero no mucho. Tenías una duda que yo digo, le pegó de casualidad. Porque me agarraron en el trabajo y estaba justo haciendo cosas. Bueno, estabas a full. ¿Sos hincha de alguna marca en especial? De Chevrolet, del Flaco. Del Flaco Traverso. Técnico, o sea. Bueno, ¿y vas normalmente a las carreras o vas acá cuando viene a La Plata? No, fui hace 2 años, acá al autódromo, pero antes, cuando se corría en la ruta, iba siempre. Claro. Porque trabajaba para un lugar, no me acuerdo ahora. Sí, sí. Y era barro. ¿Te gustaba más la ruta o el autódromo? ¿Era mejor el automovilismo de antes o es mejor el de ahora? Y ahora es otra cosa, no sé, me gusta más este, igual, sí, más, sí, más diseño, los autos. Bueno, Gustavo, te doy la entrada, gracias por estar del otro lado, por escuchar, es una entrada general, tenés que pagar el estacionamiento si vas con auto, si vas en micro, te deja el micro en la puerta y no tenés que pagar el estacionamiento. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, suerte, que la disfrutes. Gracias. Buloñera Catedral es surtido más completo en máquinas eléctricas. Encontra Maquita, Boye y Metabo. Visita nuestro salón de exposición con más de 100 máquinas en la tradicional esquina de 55 y 15. Llama al 4831-971. ¿Qué más tenemos, Jorge? Que el domingo a partir de las 8 de la mañana. Sí, señor. Estamos desde el Autódromo Roberto Mouras de La Plata hasta las 14 horas con la transmisión de esta competencia, que es bisagra, ya empieza a ser bisagra, para determinar quién es el campeón de la Copa de Oro de la temporada 2011. Ya, que lo que no ve si tiene el puntaje de la Copa de Oro, y están muy, pero muy apretaditos. Es verdad, Jero, ¿no? Es así, por eso te decía de que, bueno, ayer dimos nuestra opinión, pero hoy mirando el campeonato, Ugalde, 33 puntos y medio. Sí. Y el que viene con el cuchillo entre los dientes, como te dije yo... ¿Quién es? José María Pechito López, sí. Medio punto de diferencia, 33, lo sigue Matías Rossi y Ponce de León con 29, luego está Ortelli con 22, Marianito Altuna con 15 y medio, Castellano 14,5, ya Lombardo 14 puntos, Omar Martínez 12,5 y el décimo lugar Néstor Girolami con 10 puntos y medio. Acá cabe acotar una cosa. Juan María López ganó, y ya siente los 30 kilos ese auto, sí, ¿no es cierto? Pechito siente los 30, pero los livianitos son pocos. Sí. Pero hay medio punto de diferencia con Ugalde, sí. ¿Qué carrera va a traer La Plata? Por favor. Bueno, esperemos que sea linda. Vendemos y vamos con el karting. ¿Quieres viajar cómodo y seguro? Llama al 421-9855 Remises Futuro. Anota también al 423-3185 Remises Futuro. Augusto, ¿qué pasa con el karting? Contanos. Bien, Daniel, la actividad del karting este fin de semana va a pasar por el kartódromo de las Barrancas de Varadero, donde la categoría ProKart se va a estar presentando para una nueva fecha del calendario 2011, con el piloto de La Plata, Nicolás Moscardini, que va a estar presente, que está tercero en el campeonato, así que tendremos que esperar por una fecha interesante que vamos a tener en la ciudad de Varadero, con una nueva fecha de la ProCar, la octava fecha del año. Bueno, ya se va terminando este 2011 para la categoría ProCar y Moscardini tiene la posibilidad de terminar bien, bien ahí prendido ahí adelante. Bárbaro, vendemos y me hablas de la otra categoría que también corre el fin de semana. Tapas de cilindro Rafa, Rafael Espósito, hijo, reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139. Teléfono 414-0153. ¿Qué más hay? También va a haber actividad en el kartódromo Rubén Luis Di Palma de Ciudad Evita. Ahí se va a estar presentando la categoría APACART, la novena fecha del año. Van a haber 3 pilotos de la Ciudad de La Plata, los hermanos López, José María y Nerina López. Y también va a estar presente Ezequiel Jacín, Daniel. Bárbaro, completo el informe. Un abrazo. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, floteos y alarmas en 44 casas esquina 131. SM Autoparte, toda la línea de Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos, avenida 31 esquina 63, llamada al 451-4827. Un servicio que le quiero brindar al oyente, y principalmente a los jubilados. Los jubilados no pagan, pero se tienen que acreditar para no pagar. Tienen que llamar a la CTC. Yo ahora les voy a estar dando el teléfono enseguida. Después de Lorena les voy a dar el teléfono. Llaman a la CTC interno 111 y ahí se acreditan para no abonar la entrada. No tienen que pagar los jubilados, pero no pueden ir con el carnecito de llegar y decir soy jubilado. Se tienen que acreditar. Vendemos y vamos con los últimos mensajes, vamos. Bulanera Baldoni, tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bulanera Baldoni, avenida 44-160-161. Móvil Gas, obligas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación. Móvil Gas en 13 y 527, teléfono 482-9503. No llamen más, que ya tenemos muchos mensajes. Vamos a sortear hoy, vamos también mañana a seguir con los mensajes que queden, que no salieron hoy al aire, van a también entrar en el sorteo para mañana. Pero escuchamos los últimos mensajes, al 427-2701, vamos. Hola, mi nombre es Gastón, bueno, soy hincha de Chevrolet de siempre por viejo. El programa está muy bueno, chicos. Mis últimos tres números de documentos de 124. Bueno, espero poder ganarme la entrada porque el domingo es el cumpleaños de mi viejo. Estaría muy bueno poder regalársela. Estaría bueno. Gracias por todo. Chao, saludos. Martín Chef, comida para llevar, 10 años atendido por su dueño. Llama al 489-2121. Martín Chef, también puedes pasar por 54 entre 10 y 11. Hola muchachos, mi nombre es Gustavo, hincha de Sol, llamo por las entradas. Y bueno, vamos con los amigos como siempre. El viernes hasta el domingo ahí, en el Curva. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tendrás la solución Parrilla La Pasiva, carnes, pastas y minutas, amplio salón para eventos, Parrilla La Pasiva, ruta 215 entre ruta 2 y ruta 6. ID 602, asterisco 2419. Uno más. Hola, soy Eduardo de Ensenada. Yo llamé ayer para ver si me podía ganar la entrada para ver al TC. Soy fan al Ford y quisiera ganarme la para ver el triunfo de Uri Martínez, que no me cabe en duda que va a ganar. Bueno, mis tres últimos números de documentos son 561. Gracias. Pensé en el verano, elegí tu pileto Mora Plas, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plas, industria plástica, 4425, teléfono 479-1247. Bueno, tenemos 38. Acá me trae la lista los chicos de la producción. 38 llamados que han dejado bien, dejaron el teléfono, o sea, dejaron los datos. Dame un número, Kelo, del 1 al 38. 37. Ah, el 37, 37, Jorge. Jorge, últimos tres números, 656. Te ganaste una entrada, te vamos a estar llamando y nos tienes que contestar una pregunta al aire. Dame una, Lore, y vamos con otro sorteo. Santar Lubar y el lubricante ese aditivo sería de responsabilidad, avenida 31, casi 67. Teléfono 453-2922. Lorena, un número que no sea el 37, del 1 al 38. 25. 25, 25. Javier, 225, también ganaste. ¿Quieres ser Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, 66, esquina 150? Una, Jorgito. Dos. El dos. Otro Jorge. Últimos tres números, 479. Ganaron las entradas, lo vamos a estar llamando. Apostá y ganar la cartera Agencia Hípica de Lotería. Llamanos también al 479-9964 o pasar por 49, esquina 136. Tanda y ya estamos con los oyentes. Estás en la escudería. Estás en la redonda. 100.3. Walter, todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4, competición, GNC, línea pesada, Cummins y especiales. Walter, división suspensión, 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues, 44 entre 22 y 23. La combinación perfecta da resultado. Publicando un aviso clasificado en el diario El Día, más 9 pesos, la foto de su auto estará en la revista Autos Platenses y en internet www.motoresargentinos.com y además en www.autosplatenses.com. El Día, venta asegurada. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderil Timossi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530, Tolosa. Teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. Muy bien, 17 horas 50 minutos, vamos con uno de los ganadores, el primero que tenemos, se llama Jorge. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Hincha de? Chevrolet. Chevrolet. ¿Te vas al autódromo seguido? ¿Te gusta ir? ¿No te gusta ir? Sí, me gusta ir, voy bastante seguido, ahora hará un mes que no voy, pero voy mínimo una vez por mes, voy a ver los sonares. ¿Escuchás el programa todos los días o sos oyente de hoy por la entrada? No, lo escucho casi todos los días porque hay días que estoy cursando y no puedo escucharlo dos veces por semana, pero los demás días lo escucho. Bueno, te voy a hacer la pregunta que ayer contestó mal un oyente, si vos lo escuchaste la tenés que saber. Hay un piloto de La Plata que nos va a representar a nivel internacional en una competencia dentro de un mes. ¿Y a dónde va a estar presente? El piloto es Moscardini. ¿Y dónde va a estar presente? No, ya está, acertaste ya con que supiste que Nicolás Moscardini es en Venezuela, en San Carlos va a estar presente. Te ganaste la entrada, Jorge, te esperamos por acá. Ya los chicos te dicen cómo te haces la entrada, dale. Bueno, muchas gracias, muy bueno el programa y saludos para todos. Chau, chau. Fábrica de Sándwich y Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino a General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66-137-138, teléfono 450-6379, en Tolosa 520-1112. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional de Ado Rocha, Plaza Rocha número 22, llamada al 489-5272, taller integral de chapa y pintura Faradori, cabina presurizada, pinturas al agua PPG 43-141-142, llamada al 15-463-4643. Bueno, a quien nos preguntó en el Facebook qué pasa con Ciro Llami, que no probó en las últimas comunitarias, ya había probado antes el Bebu Ciro Llami, es por eso que había gastado la prueba en su momento y no pudo estar la semana pasada en el Moura de La Plata. Tenemos un ganador más, lo presentamos, Lorena. Lo presenta Mecánica Integral Post de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados, en 66-139-140, teléfono 15-431-9848. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos laburando. Bueno, ¿te gusta el automovilismo? ¿Escuchás el programa? Contanos algo. Y lo escucho cuando puedo, porque acá en el taller, viste, con los autos, el ruido, vamos y venimos, no, a la perdida lo escuchamos, no se puede. ¿Y hincha de qué sos? Sí, del más grande, Chevrolet. Bueno, te hago la pregunta, a ver si me la podés contestar. Los Chevrolet corren con motor Chevrolet, los Ford corren con motor Ford, ¿con qué corren los Torino y las dos? Con el Cherokee. Ah, con el Cherokee, acertaste, ganaste entonces, Javier. Vamos a estar ahí, los chicos te van a estar diciendo cómo venís a buscar la entrada, dale. Listo, viejo. Gracias por estar del otro lado. Chao, chao. Chao, chao. Visita Parmac Frenos Embragues, servicio para autos, motos, industria. Parmac Frenos Embragues, en 54, 143 y 144, teléfono 450-5648. Repuesto a los primos, repuesto Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuesto a los primos en 122, 62 y 63. Caja de cambio en Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 de competición, en diagonal 74, 71 y 72. Bueno, si decimos el apellido Bonelli, ¿a quién estamos dirigiendo como pilotos de qué? ¿De qué categoría? Son del turismo carretera, Próspero y de los manos. El Nicolás. Pope y el que está en TC Pista, Nicolás. ¿Veremos uno en el TC 2000? Estuvo probando, ¿no? Estuvo probando Nico Bonelli un Honda de TC 2000 en el Cabalén de Córdoba. ¿Cinco minutos? No. Fue invitado a estas pruebas y bueno, no lo dejó de costado, ¿eh? Asumió la responsabilidad, giró. Muy bien anduvo, arriba del Honda. ¿Y quién te dice que esté buscando presupuesto para estar en el TC y en el TC 2000? Bulonera Catedral, con toda la línea intraut de equipos para soldar, Miji, TIG, Inverter y Corte por Plasma. Siempre en la tradición de la esquina de 55 y 15, llama al 483-1971. Bueno, ahora enseguida vamos con más ganadores, con más oyentes ganadores de la entrada de Turismo Carretera. Mañana, programa en horario especial, estamos a las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde estamos mañana, de 2 a 3 de la tarde, y vamos a seguir sorteando entradas para que pueda el público, el oyente de la escudería, se pueda acercar a Roberto Mouras de la Plata. Recuerden, tienen que pagar la entrada, los que no la llevan, 150 pesos más el estacionamiento. El que se ganó la entrada en la escudería, zafa. Las mujeres pagan 70 pesos, los menores de 12 años no pagan, y los que son jubilados, tienen que llamar a la CTC, enseguida les doy el número para que estén llamando a la Asociación Cordero de Turismo Carretera, interno 111, ahí se acreditan y entran sin pagar. Dame una, que estamos con otro ganador, Lore. Mecánica Forcini, todas las marcas nacionales importadas, suspensión y tren delantero, coche 3 entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Y Madrera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos, 25-512 y 513, llamada al 484-6741. Estamos con Martín, que está representando a su esposa. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, hincha de... Ford. Hincha de Ford, ¿quién gana el domingo? Y soy hincha de Ford, pero soy de Lobería, así que quiero que gane Jonathan Castellano. ¿Querés que gane Jonathan Castellano? Va a ser difícil, me parece, ¿no? Pero acá, sí, Jorge te va a hacer una pregunta. Vos tenés que contestar bien esa pregunta, sí, para ganarte la entrada. Sí. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por sí o por no, hay líneas de micros que pone la Municipalidad de La Plata para llevar gente al autódromo Roberto Mouras de La Plata? Sí. Bueno, ganaste. Felicitaciones. Te ganaste la entrada. Los chicos de la producción te van a estar diciendo cómo haces para hacerte la entrada. Dale. Bárbaro, muchas gracias. Muchacho, un abrazo. Tenemos tiempo para uno más. Pasame la lista. Uno más, que ya te podemos sacar al aire y podemos dar una entrada más. Dame la lista. A ver, Kelo, dame un número. Del 1 al 38. 23. 23, 23, 23. 23, Verónica, últimos tres números, 484, Verónica, a ver si los chicos te llaman, por favor, Verónica, para salir al aire y contestar una pregunta, y de esa manera te ganás una entradita. ¿Qué pasa con los hinchas de Ford? Los hinchas de Ford. ¿Qué pasa con los hinchas de Ford? Y digo esto... Recién apareció uno, ¿viste? Sí, sí, y digo esto porque prácticamente el 70% de los llamados, de los oyentes, el 70%... hinchas de Chevrolet. ¿Qué pasa con los de Ford? Bueno, vamos a ver qué pasa con los de Ford mañana, que no se olviden de llamar a partir de las 2 de la tarde. ¿El taxista se borró? Sí, Jorge, no. El hincha de Ventín. Y porque claro, que no le fue nada bien a Ventín, claro. No llamamos más, Jorge. Es exitista el hombre, pero bueno, como sí, no tiene suerte. El teléfono para poder llamar y poder acreditarse. Los jubilados, los que quieren acreditarse, el teléfono, y no me toquen el chat, por favor, porque me sacan la página y ahora no lo puedo encontrar. El teléfono de la CTC, les voy a dar, ustedes llaman, jubilado, llame, se acredita, 011-4905-1000, 011-4905-1000, interno 111, se acredita jubilado y puede entrar sin cargo a Roberto Mouras de La Plata. Tenemos una ganadora más, estamos con Verónica, hola. Hola. ¿Cómo te va, Verónica? Bien. ¿Hincha de? Hincha de Chevrolet, posesión. Bueno, ¿y querés ganarte la entrada? ¿Para quién es la entrada? Porque ustedes, las mujeres, pagan menos, pagan 70. Ah, el mensaje fue eso, que necesitaba un fin de semana de relax para mandar a mi marido y a mi hijo. Uy, qué bueno. Bueno, un regalo para tu marido. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Ay, ¿se nos fue? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cuántos años tiene el nene? 17 años. Bueno. Juntos en carpa. Bueno, dame el nombre de un piloto de Chevrolet que quieras que gane este fin de semana. Un piloto de Chevrolet que gane este fin de semana. A ver. Ahí estás pidiendo ayuda, me parece, ¿no? Mi marido ahí. ¿Qué piloto de Federico crees que gane este fin de semana? Ortelli, mi marido. Ortelli, ¿querés que gane este fin de semana? Bueno, te lo ganaste, por querer dárselo a tu marido, al nene, para que puedan ir al autódromo. Verónica, gracias por estar del otro lado. Los chicos de la producción se comunican con vos y ahí arreglan para la entrada, ¿dale? Muchas gracias, suerte para todos. Chau, chau. Ahí está, bueno, Verónica no se tenía ni idea de quién corría. Hubo una sopladita, me parece, ni por idea. Ahí. Bueno, pero cumplió el objetivo, sí, ¿eh? Bueno. El objetivo de el relax para ella porque manda al marido y al hijo al autódromo. Hijo, claro. Esperemos que se porte bien. El marido y el hijo, digo. Obvio. El autódromo. Chicos, nos vamos mañana a las 2 de la tarde. Tenemos muchas más entradas. Hoy sorteamos 4. Ayer regalamos más y mañana vamos a regalar más. Por favor, de 2 a 3 de la tarde nos llaman y vamos a seguir dándole la posibilidad del oyente, de la escudería, de ver el turismo carretera en el Autódromo de La Plata. Mañana, horario especial, sale el aviso en el diario, ¿eh? Ahí, si leen el diario El Día, la sección de deportes, ahí van a ver también, nos pueden conocer, le ven la cara a Jorge Bianchi, a Dani Solesi, a Kelo Genovesi, a Miguel Pérez, todavía... Se van a asustar un poco, pero sí, bueno. Todavía falta Augusto Solesi, que va a salir en las fotos, Jerónimo Roldán y todos los que nos acompañan. Gracias por estar del otro lado, a todos los oyentes, porque el programa lo hacemos entre ustedes, los oyentes y nosotros. Y por eso que la escudería, que lo más preciado que tienen son los oyentes, las entradas son para ustedes, no para nosotros. Amigos, chao, hasta mañana.